La FM, un regalo de clásicos. Vendrá con Miniteca FM y ustedes y yo nos oímos a las 2 de la tarde aquí en los 94.9 mañana domingo. Así que pásenla bien, quédense con Alejandro y nada, nos oímos mañana. Un abrazo, chao. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. La FM.